Bueno, pues ya está, mira, voy a decir vuestro nombre y la posición que ocupáis para luego poner el artículo. Bueno, no sé, ¿ya? Sí, ya. Ok, mi nombre es Endri Chirino, secretario ático correspondiente del Sindicato de Sanitario Maracay. Ajá, ¿y el tuyo? El mío es Richard Carpio, secretario de Deporte Sanitario Maracay. Ajá, muy bien. Pues bueno, ¿cómo empezó el conflicto? ¿Qué ha terminado con la toma de la empresa? Ok, el conflicto empieza porque la empresa no está cumpliendo con las normas de higiene y seguridad industrial, no está cumpliendo con los todos los materiales de seguridad, como lo que son mascarillas, botas, uniformes, todos los implementos de seguridad. Entonces, hemos hecho varias actas con la empresa, las hemos homologado, firmado, y la empresa las ha violentado. O sea, siempre pone un plazo de cumplimiento y nunca lo cumple. Una fecha estipulada donde dice que va a cumplir, o sea, que va a garantizar el pago de esas cuestiones, o sea, de dotar a los trabajadores de los implementos de seguridad y no lo cumple. Aparte de eso, viola más de 19 cláusulas del contrato colectivo que ya se firmó y entonces no cumple con nada de eso, siempre engañando a los trabajadores, más de 2 años que no da dotación de uniforme, zapatos, o sea, botas y pantalón, franela. ¿Y está habiendo muchos accidentes laborales por eso, esta situación? ¿Muchos accidentes laborales? Bueno, hay más de 120 lesionados acá en la empresa y la empresa hace caso omiso de todas las demandas que tiene por esta cuestión. ¿Cuántos trabajadores sois? Lesionados con hernias discales, discos desgastados, todo eso por las condiciones de trabajo que existen aquí en esta empresa. O sea, los riesgos de inseguridad son demasiado grandes. Entonces todo eso conlleva a la cantidad de personas lesionadas que están aquí hoy en día. Y la empresa no hace nada para solucionar este problema. Somos alrededor de 650 trabajadores más o menos, ¿no? 630, 650. 757. No, pero o sea, contando los provisionales. Bueno, y aparte de ellos los empleados, que también. Entre obreros y empleados oscilamos a los cerca de los 900. Cerca de 900. Sí. ¿Los empleados están apoyando también la toma de la empresa, esta situación de ustedes? Bueno, los empleados, ellos se apegan a la empresa prácticamente. O sea, ellos son la empresa, lo manda a hacer cualquier tipo de arte y ellos están manipulados por la empresa. O sea, ellos primero fueron sacados engañados, ¿verdad? Y aparte de eso, que siempre cumplen con los requisitos que les pide la empresa porque los manipula, entonces ellos abandonaron la empresa una vez que la empresa les dijo que la abandonaran los empresarios, ellos que la abandonaran porque su vida corría peligro, cosa que es totalmente falsa. Entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que nosotros fuimos y hicimos una protesta sobre los uniformes el día lunes 3, en horas de la mañana, a las oficinas, fuimos allá a reclamar por la dotación de uniformes que quedaron en darnos para el 30 del mes pasado, cosa que no cumplieron, como siempre. Entonces, debido a esa protesta, no se presentaron a trabajar, sino el puro secretaria y empleado así de. Entonces, el cuerpo administrativo no se presentó a trabajar. Y después mandaron a desalojar a todos los empleados de la fábrica. Y bueno, estas son fechas de que no tenemos una respuesta positiva. O sea, que desalojó el patrón a todos los empleados. Sí, el patrón los mandó a retirarse a todos los empleados. ¿Y ya tenéis vosotros la fábrica tomada? No, nosotros no tomamos la fábrica. Nosotros lo que hicimos fue la protesta de ir allá con los trabajadores a pedir el uniforme. La empresa por su cuenta, ¿no? Sí, ellos se fueron. Y nosotros nos permanecemos aquí en la empresa. Incluso ellos abandonaron la empresa el lunes 3 de abril en horas de mediodía. Y nosotros, bueno, seguimos laborando aquí. Y en horas de la noche, de la madrugada, cuando el tercer turno fue a comer, nos encontramos con que le habían suspendido el comedor. O sea, la comida del tercer turno se la habían suspendido. Al día siguiente los llamábamos para ver si había una respuesta sobre esta situación de que estaba pasando, que porque habían suspendido el comedor y no tuvimos respuesta de nada, no se presentaron, no dieron la cara. Lo que hicieron fue ir a la inspectoría y a otros entes a denunciarnos, a ponernos denuncias de que nosotros y que lo habíamos amenazado, que su vida corría peligro y que habíamos tomado la empresa, cosa que es totalmente falsa. Ellos abandonaron la empresa y nos la dejaron a la deriva, dejando a todos estos trabajadores sin cobrar, violándonos el pago de la semana en fondo, que tampoco nos la pagaron. Y bueno, nosotros recurrimos a todos los entes, al Ministerio de Trabajo, a la Asamblea Legislativa, a la Gobernación, a todas estas cuestiones y no hemos recibido respuesta. Fuimos a la Inspectoría del Trabajo de Caracas, donde nos llamaron para hacer una reunión con ellos, y ellos no se presentaron, solamente emitieron un documento donde decía que su vida corría peligro y que nosotros habíamos tomado la empresa, cosa que totalmente falsa. ¿Qué funcionario iba a atender Caracas en el Ministerio? Nos atendió la señora Ana Moreno del Ministerio de Trabajo. Pospusieron todas reuniones, no se presentaron, no dieron respuesta positiva. Bueno, y estas son fechas que todavía no hemos cobrado. No tenemos de salario ni medio, pero no han depositado, no nos han pagado, no nos han dicho nada. Gracias a Dios que bueno, nosotros sindicalmente nos hemos organizado y implementamos aquí de hace 2 años un fondo de prohuelga. Uh-huh. Precisamente para esto, para este tipo de situación. Para este tipo de situación. Y bueno, semanalmente digamos, se le está descontando a cada trabajador 2.000 bolívares. Uh-huh. Y ante el problema, bueno, ya teníamos 75 millones de bolívares. Uh-huh. Disponibles para esto. Para sufrir una contingencia, sí, como esta. Entonces lo que hicimos fue semanalmente, y nos dirigimos hacia un mercado, compramos bolsas de comida, de hecho ahí adentro tenemos varias bolsas de comida, y se la ha repartido a cada trabajador para que lleve el sustento de su hogar, pues, mientras se solventa esta situación. ¿Y qué estáis demandando de cara al conflicto? Sí, que el señor Pocaterra Branger, Álvaro Pocaterra Branger, dé la cara a esta situación, pues, porque nosotros... Él es el propietario, ¿no? Sí, él es uno de los propietarios, porque los señores de la administración, como es Nibario Rancel, Rafael Sánchez, Nicolás Filisola, ellos no han dado la cara a esta situación. Lo que hicieron fue abandonar la empresa, incluso querían sustraer material material confidencial de las ventas. Ellos tenían como para alegar de que no tenían ventas, cosas que este es una empresa solvente de 46 años, ajá, que, bueno, solvente en el sentido de que es estable, pues una empresa de 46 años que le exporta a 16 países. Incluso hace poco tuvo una contratación con Cuba, un convenio cubano-venezolano, donde bueno, ellos le estaban exportando a Cuba y a otros países como Ecuador, México, ¿verdad? Y entonces, cada vez que nosotros hacíamos referencia desde el pago que nos adeudaban, todas estas cuestiones, y hay una cláusula que es la cláusula de los préstamos, donde nosotros firmamos préstamo de prestaciones sociales, donde nosotros firmamos un acta donde ellos se comprometieron a dar 20 millones semanales para solventar estos préstamos. Entonces ellos alegaban que no tenían plata, no hay dinero, y entonces varias personas que necesitaban plata como para hacerse algún chequeo, resonancia magnética, todas esas cuestiones, ellos lo dejaban a la deriva y nunca le decían que nunca tenían plata, y la gente, incluso hasta los que votaron, o sea, los egresados, que ellos egresaban, duraban 2 o 3 meses, incluso hay gente que no le han pagado todavía. Bueno, esta es una situación que nosotros queremos solventar. Claro está de que somos más de 700 trabajadores, padres de familia, que estamos viviendo un ¿cómo se llama? Conflicto bastante grande, y esto afecta moralmente a los trabajadores y a la familia de nosotros. Esto es algo psicológico que nos causa bastante problema. ¿Y desde el Estado, desde el gobierno, qué os han dicho, qué os han planteado? Bueno, hasta ahorita lo que tenemos es una inspección que hizo la Asamblea Legislativa donde corroboró que todo estaba en orden acá, porque nosotros lo que hemos hecho es resguardar las instalaciones, cosa de que ellos mismos no manden a algunos saboteadores a dañar cualquier cosa de acá adentro. Entonces nosotros, como creemos que la empresa es nuestra, porque tenemos, hay incluso bastantes trabajadores que tienen hasta 46 años trabajando, que son los fundadores de esta empresa, ¿verdad? Y no se les ha hecho, no se les ha dado ninguna respuesta sobre su arreglo, sobre su pensión, sus cuestiones que a ellos les hace falta, su jubilación. Entonces nosotros lo que hemos hecho es resguardar las empresas, quedándonos acá de noche, día y noche, montando guardia y vigilando todo, pues, todo lo que... Porque nosotros tenemos una expectativa de que si esto sigue así, bueno, los obreros arrancaremos la empresa, arrancaremos a través de la empresa. Está paralizada, ¿no? Sí, está paralizada. No se produce, no se está produciendo nada. No se produce porque nosotros esperamos.